Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una. No había tapado todo, no había tapado todo. Aquí el mitote. Cantando, improvisando. ¡Va, qué lindo! ¡Gózalo! Y mensajes. RCN, Producciones GES, RTI y Punch, las programadoras OTI Colombia, presentan el siguiente programa. Con el patrocinio de Colombiana y Terpel. Bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito de la radio por internet, la radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz. Para los que no saben qué es una tlayuda, es como una arepa muy grande, pero tostadita, con frijoles, lechuga, tomate y cremita y salsita. Quesillo. Y quesillo, claro, y quesillo. Sin quesillo no es tlayuda. Entonces digamos que aquí en Colombia sería la radio Arepita. Pero allá en México decimos la radio Tlayuda y está igual cargada de toda la potencia del maíz. Iniciamos un mitote más en estas tierras colombianas, acá desde la cabina de la perseverancia, con compañeras y compañeras de los medios libres. Así que en este mitote vamos a compartir un poco sobre qué está pasando, cuál es la historia de los medios libres alternativos o como se llamen, dirían por allá por México. Y nos acompañan... Buenas noches o buenos días. Clara de Mochila Ambulante. Hola, mi nombre es Omar Vera, trabajo con El Turbión. Y Gonzo, todavía aquí en Colombia. Y la mitotita, con mucho gusto, desde la tierra de la arepa. Y de la cumbia. Y de la cumbia, aunque no lo hemos encontrado. Uy, eso es una cosa problemática. Hay que resolver ese gran dilema hoy mismo. Hoy mismo. Bueno. Usted no escuchó nada. Bueno, entonces ya escuchó, vamos acá con los compañeros de Mochila Ambulante y El Turbión, que ya nos van a contar qué son estos medios, a tener esta emisión del mitote, esta compartencia de saberes, así que váyase acomodando para que después de esta musiquita le entremos de lleno a un poco de la historia, la actualidad, los haceres y deshaceres de los medios alternativos por acá por Colombia. Quédese ahí. Ah, bueno, adiós prosperos y bienvenido a la música. Ah. La araña, sus redes sobre Bueno, y ya regresando con Radio Tlaliuda en directo de Bogotá, bueno, casi directo. Y para empezar en el tema, estaría muy chévere si nos podrían, como decía, contextualizar un poquito. Y si nos podrían hacer un recorrido de qué pasó con los medios libres en Colombia, desde cuándo existe. Bueno, yo creo que existen desde hace mucho tiempo. Por allá en el siglo XIX empiezan a llegar medios independientes que empiezan a surgir, principalmente periódicos en esa época. Hasta los años 50, más o menos, es como un primer periodo grande donde tenemos organizaciones sociales que empiezan a sacar sus periódicos, principalmente vinculados al naciente movimiento obrero y de artesanos. También periódicos destinados a campesinos ya en los años 50 y 60 que buscaban era como reunir a la gente en torno a la lectura, ¿no? Entonces se compartían también en círculos de lectura. ¡Qué bonito! Llegaba alguien con el periódico de la organización y lo leía a todos porque el nivel de alfabetización era bajo, muy bajo, claro, para la época. Y generalmente pues exponían pues como las ideas de una organización frente a una situación del país. También permitió la difusión de ideas de izquierda en Colombia, de ideas anarquistas, comunistas, de anarcosindicalismo en el siglo XIX, fundamentalmente tesis socialistas y comunistas en los años 30, particularmente que fue el crecimiento del movimiento obrero. Y pues como que es un primer gran periodo, son medios que sufren también fuerte represión, muy muy fuerte. Los editores de estos periódicos, algunos terminan en el exilio en algunos momentos. Sí, pues que desgraciadamente ha sido como el común denominador de casi toda la historia de Colombia. Y, y ya pues digamos que hacia los años 60 viene pues un gran estallido de nuevas tecnologías, principalmente la radio, ¿no? Y pues a partir de la primera mitad de los años 60 empiezan los experimentos grandes en la radio, con la radio popular. Tuvimos el surgimiento de la radio comunitaria aquí en Colombia, con Radio Sutatensa, que por aquí les vamos a mostrar un poco lo que era Radio Sutatensa. ¡Qué chiva! Y esto originó pues un crecimiento de una serie de radios que estaban orientadas principalmente a la alfabetización de la población campesina e indígena. Experimentos que fueron liderados por ciertos sectores de la Iglesia Católica, pero que también terminaron siendo asumidos como propios por el movimiento social. Fueron años en que surgieron también varias de las principales organizaciones campesinas en el país y que empezaron a desarrollar también un trabajo, es decir, como de vincularlos al crecimiento del movimiento campesino e indígena. Bueno, ya escuchamos que estamos actualizados. Estamos no actualizados contra los virus del maldito Windows. Entonces, en esos años se multiplicaron todas estas radios. Era como el proceso era algo así. Durante un tiempo se conformaba la organización campesina alrededor de los periódicos. Hacha y Machete, creo que se llamaba el periódico de la NUC en los 70. La NUC fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue la más grande organización campesina en la historia de Colombia. Digamos que era una comunicación popular en la calle, cara a cara, ahí compartiéndose la... Sí, en la vereda, en el asentamiento campesino, etc. Y en esos años lo que se da es un proceso en el que se logra que se reúna la gente alrededor de esto. Entonces se organizaban los campesinos, se vinculaban a una organización, a una asociación local, se tomaban tierras y en medio de la toma de tierras, en algunos casos, construían emisoras, ¿cierto? Armaban su transmisor, su antena y tenían una radio para la zona. Esto fue muy fuerte, claro, en los 70s y en los 80s. Y usaban también las bocinas. Sí, claro, especialmente eran radios de altoparlante, que también terminaron siendo el espacio que nucleaba la identidad de una comunidad campesina. Es decir, en cualquier momento escuchabas por las radios de altoparlante de Doña Rosita que la están llamando al teléfono, porque el único teléfono estaba en la emisora, ¿no? Entonces veías cruzar a la señora por la mitad del pueblo, corriendo ahí en chancas a buscar el lugar de la emisora, porque le estaba llamando a su hermano o su primo para darle alguna información. Y anuncios de... Y anuncios de... doña Pepita, su hija está cumpliendo años, etcétera, y eso conformó la identidad campesina en muchas zonas del país. Alrededor de la radio. Alrededor de la radio. Y es un fenómeno que se quedó con las emisoras indígenas en buena parte del país, hasta más o menos entrada la primera década de este siglo. Más o menos para 2005 habían unas 60 radios indígenas funcionando y algunas radios campesinas, muy pocas ya. Murieron generalmente por acción del Estado, que decomisaba los equipos o saboteaba la transmisión, o por empobrecimiento de las organizaciones también, que no podían pagar la cuenta de la luz, por ejemplo, los transmisores o cosas por el estilo. Eso generó muchas dificultades para que se mantuvieran, y por otra parte porque no muchas de las organizaciones no entendieron para qué servía este tipo de comunicación, ¿no? ¿Cómo que no entendieron para qué servía? En realidad, como que y sigue pasando mucho, que las radios se activan como a ciertos momentos en que necesitan dar cierto mensaje. Por ejemplo, en los cabildos indígenas pasa mucho que la radio generalmente está lo que llamamos nosotros moliendo música. Música y música y música y música todo el día. Moliendo música. Y hay alguien que habla y arma un programa justamente para la época en que están en elecciones internas del cabildo indígena o de la comunidad campesina, por ejemplo. Entonces, digamos que eso ha impedido tener un trabajo consistente y continuo, pues, con la radio. En otros casos, porque no se entiende que hay necesidad de sostener un equipo que fortalezca eso. O sea, dentro de la dinámica organizativa de un proceso de estos, no se vincula una gente dedicada a hacer los medios, ¿no? Ya hay un atento llamado a todos los que quieran integrarse a los medios, porque siempre falta gente que quiera hacer los medios, ¿no, compañero? Claro, incluso aun cuando la hay, ¿cierto? Se piensa que eso es una cosa de técnicos que nada tiene que ver con la organización. Ajá, ¿sí? Con la palabra, sí. Entonces no se entendió durante muchos años esto. Ya hacia el cambio de siglo, final de los 90, entran las nuevas tecnologías, entra la comunicación vía internet, y muchos de nosotros, pues, nos vinculamos en ese momento al proceso y tuvimos que afrontar esta discusión con las organizaciones, con un resultado afortunado en ciertos casos, porque algunos nos pusieron atención y sí dedicaron algún recurso técnico y alguna gente a mantener los procesos de medios en organizaciones que realmente, pues, mantuvieron eso durante algunos años o que le dieron una prevalencia durante estos años. Y lo otro es que aquí hicimos un experimento durante la primera década de este siglo, por constituir redes híbridas. Entonces empezamos a trabajar con las emisoras indígenas que ya existían y con los periódicos que ya existían, en dotarlos de infraestructura web para que hicieran transmisión simultánea a través de los dos formatos, una onda hertziana y a través de la web. Lo hicimos como hacia 2006, 2007, como que fue la época donde más estuvimos experimentando y que fue la época como más fuerte del indimedia colombiano. Lo digital, digamos, que empezó en el 2000. Sí, más o menos como en el 99 empezamos a hacer experimentos, pero como que hacia 2003, 2004 es que estallan, pues, los colectivos que existen ahora, más pues, digamos, los más antiguos, haciendo experimentos con páginas web para informar o informar hacia afuera. Sobre todo en ese momento no era mucha la gente que en Colombia tenía conexiones de banda ancha, por ejemplo. Ahora ya, pues, la cosa ha cambiado bastante, pero también como a tratar de que lo que se estaba haciendo localmente se pudiera transmitir a través de la web, ¿no? Eso fue otro gran esfuerzo. Pero por otro lado, a mostrarle a la gente que con muy pocos recursos se podían hacer medios de comunicación locales, ¿no? Periódicos, revistas, emisoras. También en los 80s hubo una tradición importante de producción independiente de televisión y cine aquí en Colombia, en Cali, sobre todo un boom a finales de los años 70, inicios de los 80, producción independiente de cine y de televisión aquí en Bogotá, que aunque circulaba a través de los canales públicos, en esa época no había canales privados en Colombia, sino solamente las tres cadenas públicas, permitía tener otro tipo de contenidos, ¿sí? Fue muy poca la gente que en Colombia hizo infraestructura propia de televisión, para la distribución de televisión, y sobre todo fue a nivel urbano, con el cable, cuando en los 90 surgió el cable. en Colombia. Entonces se hizo algún tipo de producción, pero fue muy poca. Con la aparición de internet, entonces todo el mundo quiso tratar de llevar sus contenidos a la web, y pues la experiencia fue realmente buena, a pesar de las limitaciones, ¿no? Generalmente eran equipos muy pequeños, o siguen siendo los medios libres, independientes, alternativos, o como se llaman. Un saludo a todos allá. Siguen siendo equipos muy pequeños, con grandes dificultades financieras, con problemas técnicos en general, pero que desarrollan un trabajo por vocación, por cariño, por compromiso, ¿no? ¿Quiere preguntar? Yo quisiera agregar ahí una cosa frente a lo que dijo Omar, y es que, bueno, pues si nosotros partimos de qué es comunicar, comunicar es contar algo, ¿no? Y yo creo que también hay que ver que la comunicación ha estado inherente a todos los procesos de movilización social o de luchas populares, porque finalmente, ya sea por vocería, ya sea que una persona se parara, aquí decimos agitar, ¿sí? Que se parara a hablar, o con pasquines, o con chapolas, o con volantes, siempre estuvo inherente esa posibilidad de contarle a los demás, o incluso al mismo contexto, digamos, de obreros o de sindicalistas o de campesinos, contar lo que estaba pasando o lo que la organización quería decir. Entonces yo creo que pues en Colombia, como también como en México y en otros países, la comunicación siempre ha sido algo muy inherente, que solo hasta estos años, y digamos gracias a la posibilidad del uso de las nuevas tecnologías que llaman ahora, es que se empieza a ver como que los medios de comunicación empiezan a tener una agenda propia y una vocería propia. Ya no se trata simplemente de los compañeros que se dedican a resumir las actas o resumir lo que dicen y van y lo cuentan, sino que ya empiezan a articularse como también como un movimiento social. Entonces creo que eso también me parece importante recalcar, como la comunicación siempre ha sido inherente a todas las organizaciones sociales, pues si estamos hablando de los movimientos de izquierda, porque finalmente pues comunicar siempre ha sido una labor innata humana, ¿sí? Un acto humano. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media. Y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. ¿El lobo atacó a la señorita Nadia? Sí, señor. Observa su mano izquierda. La tiene vendada, sí. Sí, para cubrir la herida que le causó la mordida del lobo. Todo lo que me dices es tan extraño que pienso si no ha sido víctima de alguna alucinación. No, señor, fue real. Mis ojos no pueden haberme engañado. ¿Había encontrado la muerte? ¿Hallaría Crisanto Maravillas consuelo a su espantoso dolor? Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Un diabólico sagrado amor. Quería preguntar si también eso fue una lucha para tener este derecho, y que por ejemplo en México en la Constitución reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a tener su propia comunicación. Pero pues también pasa que si alguien quiere abrir una radio así en la ciudad de otra forma, pues siempre la ley está en su contra, ¿no? O hay que pagar mucho. Entonces, ¿cómo fue esta lucha? Bueno, hasta 1991 tú tenías que pedir una licencia al Ministerio del Interior para poder abrir un periódico, ¿cierto? Es decir, tenías que ir al Ministerio de la Política, que generalmente estaba adjunto al de Defensa de la Guerra, para pedirles permiso para poder escribir unas palabras y publicar algo, ¿sí? Para la paz. Para lo que fuera. Era muy difícil, ¿sí? El ejercicio era muy restringido, producto pues, de todo lo que fue el bipartidismo, el Frente Nacional, el Estatuto de Seguridad, el Estado de Sitio acá. Con la Constitución del 91 se logró abolir la censura, ¿sí? Y se logró que la Constitución en uno de sus artículos reconociera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a todo ciudadano a abrir medios de comunicación, con lo cual se acaba esta solicitud de permisos. Pero la legislación actual, por ejemplo para las radios, sigue siendo una legislación pensada de la Guerra Fría, donde tú tienes que pedir unas autorizaciones que realmente limitan mucho la capacidad de adquirir, por ejemplo, un transmisor o una antena de cierta altura, que se mantuvo durante muchos años, hasta hace unos 7 años, 6 años, que cambian las limitaciones ya no son de tipo político y hasta medio militar, sino técnicas, ¿cierto? Entonces te limitan la altura de las antenas, de la potencia de los transmisores, y sigue la lucha, ¿no? Digamos, por ejemplo, para constituir radios comunitarias en las ciudades, hay un avance, porque en Bogotá hay 6 frecuencias en FM que el Estado concesiona a organizaciones comunitarias, pero las limitaciones técnicas impiden realmente que esto funcione, impiden que sobrevivan estas radios, por ejemplo, el tema financiero. Entonces, se mantiene, ¿sí? Una lucha que tiene que ver, digamos, como dos aspectos: el legal, el cambio de las leyes, el cambio de la jurisprudencia y de lo que se entiende, pues, como por las normas que rigen la comunicación. Pero por otra parte, una lucha por el reconocimiento de ciertos tipos de comunicación que están en unos territorios definidos. La comunicación de los afros, la comunicación visual en las ciudades, por ejemplo, que aquí ha tenido una tradición bien importante, el graffiti o el cartelismo, que por ejemplo aquí fue bastante importante hasta los años 80. Digamos, antes de que la televisión nos invadiera por todas partes, el cartel era la principal forma de enterarse de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Entonces, y en todos lados, en muchas partes toda de América Latina, la gráfica fue fundamental, el papel, ¿sí? Pero esto, digamos que ha tenido que ver más con la movilización social reivindicando los derechos a la comunicación, que hasta ahora, digamos que en la agenda política de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, se está hablando de que se instaure el concepto de derecho a la comunicación. Digamos que alguna gente ya lo viene pensando, logramos, digamos, que se le metiera a la cabeza esta idea, pero aún el terreno por andar es grandísimo, porque las limitaciones siguen siendo muy grandes. Que es una lucha de todos los días, ¿no? Que se sigue dando, porque como nos comentaba Clara, también es algo natural, como ahí en la calle uno va comunicando, platicando. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Con estas nuevas tecnologías creen que se siga usando la palabra, la calle, la comunicación popular, a pesar de que pareciera que todo pasa en internet y en las redes sociales? Bueno, pues eso es como esos dilemas de llegó el internet, muere el libro, más o menos así. No, yo pues personalmente, yo creo que no, eso es una cosa que va a seguir. Creo que el internet sí potencializó muchísimo pues digamos como toda la acción comunicativa en todos los países, y ha fomentado o ha permitido estrechar lazos, afianzar redes, hacer eso que estamos haciendo acá precisamente, que ustedes estén acá, que nos puedan escuchar en México o en otras partes. Creo que el internet es positivo en eso, pero no significa que el internet haya reemplazado el andar en la calle y el comunicar en la calle y en la cotidianidad con la gente, porque finalmente yo como miembro de un medio de comunicación, yo no necesito tener toda la parafernalia de una página web para ir a un espacio y contar qué es lo que está pasando, por ejemplo, para ir al Cauca y contar qué es lo que está pasando en el Putumayo, ¿sí? Y yo ahí sin digamos con todo el equipo y sin todas digamos las ayudas, simplemente estoy comunicando lo que yo sé y lo que yo puedo transmitir, ¿no? Sí es cierto que muchos medios de comunicación como que se limitan también a veces al internet, pero eso está en constante retroalimentación. Creo que algo que está, yo insisto en que ahorita estamos dándonos cuenta de la importancia de la comunicación para las luchas sociales, es precisamente por el internet. Pero ese internet no tendría mayor base si no hay afuera gente replicando lo que vio, lo que leyó, el documental que se encontró, el artículo que le pasó un compañero, venga, yo le cuento, le hace esto, venga, le paso el link, sí. O sea, si no estuviera eso afuera, esa base de gente que está ahí como curioseando y todo eso, muy seguramente nosotros no tendríamos ahorita noción de lo importante que es la comunicación en la resistencia, ¿sí? si no existiera esa posibilidad. Entonces yo creo que no reemplaza, yo creo que más bien apoya y potencializa la cuestión. Yo digamos que ayer tenía una conversación similar con alguien, un viejo amigo de la universidad, y me decía, no, pues es que en la web no matan gente. Y yo, no, en la web sí matan gente. De hecho, las grandes masacres y las cosas terribles se planean a través de la web, ¿sí? Es decir, la web no es un territorio que esté aislado. Neutral. La internet, que es una chica además, eso es bien importante. La internet no está aislada del resto del mundo, no está aislada del contexto social en el que estamos nosotros. Y eso es algo bien importante. ¿Qué creo yo? Que lo que nos dio fue una posibilidad de trabajar de otra manera. Sí, nos abrió una pequeña ventana en un momento en que estábamos ahogados. Digamos que las limitaciones eran tantas para hacer comunicación en un país como Colombia que nos facilitó las cosas. Por ejemplo, para imprimir un periódico en Colombia tienes un problema bien grande, que es el precio del papel. O sea, Colombia es un gran productor de papel, pero casi todo se exporta para la industria editorial de México, para la industria editorial de Argentina. Como el petróleo, ¿cierto? Y nos sale mucho más caro a nosotros. Tenemos la impresión más barata de toda América Latina, pero el papel más caro, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, con el Turbión, nos terminamos dando cuenta que teníamos unos costos absolutamente, casi que nulos, absolutamente ridículos, muy bajos, para poder comunicar de una manera mucho más amplia la que teníamos con el periódico impreso, ¿sí? Eso fue un cambio de mentalidad bastante grande. La comunicación de la calle en estos momentos está absorbiendo la comunicación de internet, se están juntando, tienen una simbiosis rara. Es decir, el taxista, que es el mejor termómetro de la opinión pública en cualquier parte del mundo, sí, también mira las redes sociales, también está chateando por WhatsApp con los otros taxistas, también está utilizando Facebook, está utilizando otra serie de cosas, está recibiendo correos electrónicos al mismo tiempo que está trabajando, ¿no? Entonces, esa comunicación permite juntar eso. Y por otra parte, al haber más voces que se han sumado a la comunicación a través de la web, juntando con otro tipo de infraestructura, o sea, en realidad no es algo tan difícil ni tan chocante, sino juntándose con el que está trabajando con papel, con el que está trabajando en ondas hercianas, con el que está trabajando la imagen, realmente está permitiendo que haya unos espacios de búsqueda de información diferentes para la gente. O sea, la gente en estos momentos, de todas maneras, y a pesar, digamos, del gran monopolio de medios que tenemos, sí busca información en unas fuentes diferentes. Sí busca otros espacios para comunicar, para que le comuniquen, para que conozca, y para comunicarse también, para decirles a los del periódico o de la página web, oiga, yo pienso esto. Y también para ejercer la comunicación ellos mismos, hacer piezas periodísticas, hacer piezas comunicativas que le lleguen a la gente. Y eso es algo que realmente yo creo que ha sido bastante benéfico. Creo que nos toca... Estamos en un momento de quiebre, un momento como de cambio de camino, como una bisagra de la historia, pues, en la que todavía estamos entendiendo cómo se está dando ese cambio, ¿no? Y creo que mucha gente que venía trabajando esta otra comunicación necesita también abrir su cabeza hacia lo que significa este tipo de trabajo en la web. Insisto, la web y la internet en particular siguen siendo un espacio privilegiado para muchas cosas, pero no es un espacio aislado del resto de la realidad, del resto de lo que pasa con la humanidad. Chicos, chicas, mucho bla bla y poco cumbia. Así que nos vemos al rato. En la guardia. Y regresamos al mitote. Acá estamos haciendo una compartencia con los medios libres de Colombia, con Mochila Ambulante y con El Turbión, que no nos han dicho a qué se dedican, es una incógnita, pero seguimos pendientes. Y lo que escuchamos en el bloque anterior fue un poco un contexto, un recorrido histórico de los medios de la comunicación popular, ahí como nos contaron que empezaron con periódicos, leyéndose entre todos, ahí con los movimientos campesinos, luego las radios que le dieron identidad a los territorios, luego redes híbridas, televisión, cine, comunicación visual, los carteles, los recordamos que siempre también han sido un corazón de la comunicación de lucha. Y nos fuimos ahí un poco también a la actualidad, esta, dicen, simbiosis, complemento, y que a algunos les parece a veces una interferencia entre la calle y el internet, o la internet. La internet, porque ya nos dijeron que es una chica con falda. Y ahí nos quedamos más o menos en este recorrido, llegando a la actualidad, pero queremos ahí profundizar un poquito en algunos momentos de los medios alternativos libres por acá, por Colombia, ¿no, Gonzo? Exacto, o cómo se llama. Sí, les queríamos preguntar de un evento donde los medios tuvieron un papel muy importante, como podía ser en México los grafitis en Oaxaca en 2006 y la toma de la radio y de la televisión, o como podía ser más reciente el movimiento Soy 132, que existió gracias a los medios, ¿no? Libre, o como se llame. Bueno, pues hay muchos, pero digamos en la experiencia personal, creo que un momento muy interesante fue en 2008, con la Minga indígena. Había un... La momento. Minga, hay algo que explicar ahí. Bueno, Minga es una palabra que viene del quichua. Nostalgias imperiales, diría César Vallejo. Nos quedó un poco ahí de terminología incaica, pero se regó por todos los Andes esta palabra, que siempre implica lo mismo, que es trabajo colectivo en torno a un objetivo común. Y siempre es trabajo con el cuerpo y con la palabra, ¿no? Venga, la Minga. Como la Minga. Como el tequio. Como el tequio, por allá, claro, por Oaxaca. Se parece muchísimo. Es casi que lo mismo, ¿cierto? Y digamos que además con este pensamiento cordillera, ¿no? Como que nos vamos a reunir todos alrededor de la casa de fulanito a hacer la hora común. ¡Ah, qué lindo, fulanito. La Minga! ¡Fulanito! En ese momento, la Minga se convirtió en una protesta importante por tierras y por derechos de los pueblos indígenas, a la que se sumaron otros sectores también con sus reivindicaciones. Estábamos hablando de que había como unos 70 pliegos de peticiones que se presentaban al gobierno en ese momento, y estamos hablando de que era el momento más fuerte del gobierno Uribe. Es decir, tenemos un gobierno muy autoritario, de corte fascista, que reprimía la protesta social y a la cual ningún movimiento social había logrado vencer en términos comunicativos. ¿Sí? En todos los 8 años que tuvimos gobierno con este señor, ningún movimiento social había logrado vencer comunicativamente. Siempre había sido mostrado como violento, como algo ilegítimo o como algo que simplemente estaba causando problemas por causar problemas. Y se mostraba, en el caso del movimiento indígena, a los indígenas como aliados permanentes de la guerrilla, que, digamos, en Colombia eso tiene unas connotaciones muy graves por el tipo de represión que se ejerce en Colombia contra los movimientos guerrilleros. Esto te puede costar la vida en Colombia, ¿cierto? Esto. En una condición así, nos fuimos casi todos los que habíamos de medios independientes, libres, alternativos, o como se llaman. En 2008, eso fue en octubre de 2008. ¿En Bogotá o...? No, eso fue en el Cauca, en el suroccidente del país. Fuimos por la cordillera y nos reunimos todos en la María Piéndamo, que fue el lugar donde se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla del Quintiname en 1991 y el gobierno. Un sitio de mucho peso simbólico en el movimiento indígena. Y entonces, en esos días ocurrió una cosa muy importante, y es que todos los días casi, prácticamente cada 2 días, teníamos intervención en cadena nacional del presidente de la República diciendo que los indígenas eran terroristas, que estaban acabando con todo, que estaban luchando por cosas ilegítimas, que el gobierno estaba haciendo lo mejor por ellos. ¡Qué pesado! y justificando la acción de la fuerza pública, en particular de la policía y el ejército, que ya había acosado, ya habían matado a un indígena. Y en otras protestas era común que apenas se dieran a la carretera panamericana, que es muy importante en esta zona de los Andes, el ejército o la policía disparara contra la manifestación, ¿cierto? Hubo confrontaciones muy fuertes, etc. Entonces, en medio de esa represión, la gente se concentró en este punto, en la María Piéndamo. Nos reunimos mucha gente en los medios y digamos que nos pusimos de acuerdo en torno a un símbolo, a mostrar en imagen, que era la Guardia Indígena con sus bastones de manta, muy coloridos, visualmente muy atractivos, que permitió mostrarle a la gente que efectivamente había un proceso organizado, fuerte, legítimo, que peleaba por cosas justas, y que permitió generar una mayor movilización social que hubo hasta ese momento en el país en esos años, que fueron años muy difíciles. Más o menos unas 47 mil personas se movieron hasta Bogotá caminando desde allí. ¿Solo de medios libres? ¿O? No, de movimiento indígena, campesino, obreros de distintos sectores, maestros, es decir, se reunieron mucha gente de los movimientos sociales en torno a esta movilización, que principalmente era indígena, pero que traía gente de todo lo que te quieras imaginar, afrodescendientes, mestizos, etcétera. O sea, veníamos gente de todo el movimiento social acompañando esta movilización y empezamos a posicionar juntos, digamos, hacer eco, hacer resonancia de una misma imagen, de una misma forma de ver la cosa, para defender esta movilización. Cuando yo caminé con ellos desde allá y fue un recorrido, fue un solo recorrido a pie, 2 semanas más o menos caminando hasta Bogotá. Y cuando íbamos entrando a Cali, que es una ciudad que, aunque muy liberal sexualmente, muy liberada sexualmente, muy conservadora en términos políticos y religiosos, ¿no? Entonces, el ver a los indígenas allí con una carga fuertísima de racismo, pues nos hacía pensar que cuando llegáramos a esta ciudad, que es la tercera ciudad del país, pues nos iban a reprimir, ¿sí? Nos iban a agarrar a plomo. Estábamos muy asustados. Pero, ¿miedo? Sí, teníamos mucho miedo. Teníamos mucho miedo, toda la zona estaba muy militarizada. Ya teníamos el antecedente que habían disparado contra la gente en varias ocasiones. Hubo personas que fueron torturadas, personas que perdieron en las confrontaciones algunos de sus ojos o dedos o cosas por el estilo. Fue muy fuerte, ¿sí? Una represión muy dura y una respuesta también del movimiento. No se dejó amedrentar, digamos que se defendió frente a eso. Con una digamos, apuesta del presidente de la República porque la opinión pública autorizara a los militares y a la policía a disparar y actuar indiscriminadamente. Eso ya le había funcionado en años anteriores y era bastante duro. Entonces fuimos caminando y llegamos a Cali. Entonces apenas entramos a las goteras de Cali, quedamos muertos del susto. Empieza a salir la gente que está, era un domingo por la mañana, las señoras salían a comprar la leche y los huevos para el desayuno y demás. Y las arepas. Y empieza la gente a aplaudir en la calle. Para nosotros eso fue sorprendente porque era enfrentar el eco de los grandes medios, de los grandes monopolios de medios del país, con las pequeñas audiencias y las pequeñas infraestructuras que teníamos todos los demás, uh-huh, independientes de allí. Y lo logramos. Logramos cambiarle la cabeza a la gente un poco, que fuera legítima esa movilización, y de hecho fue un golpe de opinión contra Uribe muy muy fuerte, porque efectivamente la gente se indignó bastante de que se mostrara o que se estigmatizara la protesta de los indígenas y de los otros sectores que estaban allí. Digamos que fue un momento de mucha alegría para mí. En lo personal fue un momento de mucha alegría. Yo creo que fue como uno de los pocos momentos en que logramos como invertir el orden de la dinámica de comunicación del país. Y que se reafirmó con ese aplauso que dice, ¿no? Sí, cuando llegamos a Bogotá, tú no te imaginas, o sea, ya, los niños en las escuelas salían por la reja de la escuela a aplaudir a la gente, es decir, se logró que la gente en Colombia viera de otra manera, pues, el movimiento social. Es tal vez de los que me acuerdo con más cariño. Qué bonito, mucho cariño. ¿Por qué será que cada día más y más mujeres usan top? sencillamente porque... Con toque el detergente tu ropa dura más. Y con toque lava tu ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Toque para la ropa y toque para limpiar. Nada lava como toque. Es incomparable. Únase a estas felices amas de casa. Lave con Top. El resultado es del otro mundo. Parecía que yo no gustaba a nadie. Entonces probé el plan Pons Belleza en 7 días y el último día... Vivir es hermoso con el fabuloso efecto de la crema C de Pons. 2 veces seguidas y qué maravilla el cutis con la crema C de Pons. Es maravilloso. Solo en 7 días Pons limpia e hidrata el cutis. Y el 7º día, pues, resulta que gustas a todo el mundo. Sonría, sonría, la vida es risueña tomando costeña. La fiesta se hace con costeña, así que brinde todo el año felicidades. Sonría, sonría, la vida es risueña tomando costeña. A mí pídame costeña, la mejor de todas, pero de todas, todas. Brinde todo el año felicidades. Sonría, sonría, la vida es risueña tomando costeña. Pues hay muchos eventos en la historia de Colombia, como lo contamos en el programa pasado, que pues como que vale la pena así como recordar. Pero para mí, pues personalmente, a mí creo que algo sí me marcó mucho en la infancia y fue un personaje que se llamaba Jaime Garzón. No sé después si algunas personas lo han buscado o simplemente en YouTube pueden encontrar varios y muy buenos videos de él. Hágale. Sin mente. Y creo que es una persona que siempre hay que reivindicar desde lo comunicativo, ¿sí? Porque se atrevió a hablarle al país pues sus verdades, ¿sí? Era muy chistoso porque pues, además el tipo era muy cómico, era un humorista también. Y en una conferencia que él da, él dice, es que yo le cuento las tragedias al país y como lo cuento yo, entonces la gente se ríe, pero es que eso es lo que le pasa a la gente, ¿sí? Y era una forma de contar lo que estaba pasando sin caer en lo ladrilludo, sin caer en lo tedioso, sin caer en lo pesado, pero que hacía pensar muy fácil y muy rápidamente. Y la posibilidad que tuvo él de llegar, digamos, a la televisión nacional, que aunque era pública, pues precisamente el hecho de que fuera pública hacía que fuera pues, masiva, que todo el mundo lo viera. Entonces creo que eso abrió muchas fronteras, o sea, rompió barreras. Y creo que para mí es una cosa que es válida siempre recordar cuando se habla como de momentos así importantes de la historia de la comunicación. Y uno que recuerdo también, pues, de manera, pues, como muy dolorosa, fue cuando, precisamente en una de las mingas allá en el Cauca, que es un territorio bien álgido, los indígenas estaban, digamos, como en una acción, la guardia indígena estaba en una acción para tomarse territorios ancestrales que estaban con presencia del ejército ahí. Y, pues, en uno de esos momentos... resulta que cuando los indígenas empiezan a sacar a los soldados que estaban dispuestos ahí en el Cerro de Berlín, precisamente se forma como una pequeña confrontación, pero no, digamos que no había mayor intención aparte de decirles váyanse porque este es nuestro territorio, y es así, es el territorio, sí, de la gente y hay que defenderlo. Los medios de comunicación aprovecharon para tomar fotos, para los medios de comunicación oficiales, para tomar fotos, para tomar videos. El soldado que echaron pues aparece después llorando, diciendo que él solo quería defender pues el territorio y la patria y que él estaba cumpliendo con un deber. Entonces, ese tipo de imágenes y ese tipo de pues digamos de pronunciamientos de parte del soldado fue utilizado completamente de una manera desagradable por parte de los medios de comunicación oficiales para mostrar a los indígenas como irracionales, como salvajes, porque esos eran los términos a los que se referían, ¿no? Entonces uno leía las columnas del, digamos, de la semana y se empezaba a ver como ese tufillo medio fascista, diciendo que los colombianos de bien somos estos que estamos en la ciudad. y esos son unos salvajes que están por allá, que qué se creen, si la Constitución Nacional dice que eso es territorio colombiano, eso no puede ser vedado para los militares. Entonces fue una cosa completamente desagradable la manera en que mostraron la lucha indígena, la manera en que mostraron a los guardias indígenas ejerciendo autónomamente su defensa del territorio, que para mí eso me marcó mucho, ¿sí? Me marcó muchísimo leer esa clase de opiniones y que la gente la replicaba, ¿sí? Por redes sociales, la gente como que... eso también es un problema que creo que hay que analizar con más profundidad después. Y es que el internet también se presta a que la gente asuma cualquier posición según lo que haya el boom, ¿sí? Según lo que sea el boom. Si hoy el boom es defender un perro, entonces todo el mundo defiende al perro. Pero si al otro día es defender otro man, entonces sí, es como muy superficial. Muy fácil. Y la gente se presta como a ese juego. Y los medios oficiales también lo saben. Y lo saben muy bien. Pues tienen gente que estudia ese tipo de cosas. Entonces, pues para mí fue un momento que me hizo como caer en cuenta de lo imprescindible que es la comunicación desde la resistencia. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos por generar información de calidad, información que le llegue a la gente, información que sea, digamos, que sea comprensible, porque nosotros tenemos que hacer esa contraparte, ¿sí? Definitivamente no podemos dejar que los medios oficiales siga ganando tanto espacio como los que han venido ganando en los últimos años, y tenemos que contrarrestar eso, ¿sí? Entonces creo que esos son como dos momentos muy importantes para mí: Jaime Garzón y la manipulación de las luchas indígenas por parte de los medios oficiales. ¿Y hubo algunas estrategias que se usaron en ese segundo momento desde los medios libres, como contrainformación? Claro, digamos que la imagen de este sargento fue... se convirtió en un símbolo por parte del monopolio, ¿sí? Yo pues no utilizaría el término oficial, porque pues no son los medios del Estado, sino son medios privados al servicio de los intereses comerciales, digamos. Digamos que yo lo pongo los monopolios de medios, ¿sí? El gran monopolio financiero con sus medios de comunicación, pero ellos utilizaron el mismo símbolo que utilizábamos nosotros. Estábamos abiertos a la interpretación y perdimos la batalla de la interpretación, ¿sí? En la cabeza de la gente. La foto la tomó un amigo mío, William Martínez, que trabaja con AP. ¿Esa que fue utilizada? Sí, es que es un momento en que al sargento lo están sacando de las trincheras los indígenas, lo están cargando, no hay maltratos hacia él ni nada de estas cosas, sino lo agarran entre varios indígenas y lo sacan cargado, y el tipo sale llorando, ¿sí? Eso es todo lo que ocurre. Mientras que los unos muestran la tragedia de este pobre hombre que está cumpliendo con su deber, digamos que nosotros estábamos tratando de mostrar lo que estaba pasando con unos indígenas que están defendiendo su territorio, que además legalmente es suyo, ¿sí? La base militar no tiene por qué estar allí, el derecho es muy cerca del territorio que les comentamos en ese momento. Entonces lo que hicimos fue multiplicar esta imagen con otro tipo de mensajes, pero también empezar a trabajar mucho en darle voz a las autoridades indígenas. Lo que hicimos mucho fue hacer esfuerzo por construir de manera conjunta espacios en los que pudieran hablar las autoridades indígenas, los líderes de la protesta, pero también tratar de mostrar cómo es el problema territorial en el Cauca a partir de lo que contaban ellos. Entonces, se logró contrarrestar en cierta medida. Creo que de todas maneras se logró por lo menos polarizar la opinión un poco, en términos de mostrar efectivamente que hay dos narrativas distintas a esto, pero no tuvimos el alcance que tuvimos con otros escenarios, ¿no? Ahora, hablábamos hace un momento también del paro campesino. Esto fue abril del año pasado, cuando pasó esto del Cerro Verde. Entre julio... Esto que nos compartió, sí, Clara, fue el año pasado. El 17 de abril, si no estoy mal. El año pasado. En julio se presentan un escalamiento de protestas campesinas que empiezan con el paro del Catatumbo, que es un paro iniciado por cocaleros en la región fronteriza con Venezuela, y que luego pues termina multiplicándose por todo el país en protestas de distintos actores campesinos e indígenas: cafeteros, paperos, lecheros, cacaoteros, olleros, de gente que producía distintas cosas, y que básicamente con el modelo que definen los TLC, pues se está yendo a la quiebra, y que pues le están quitando sus tierras, los bancos, etcétera, están endeudados. Digamos que es una problemática a nivel mundial muy parecida, ¿no? Campesinos endeudados y empobrecidos por el comercio internacional de alimentos. Entonces, en ese momento se nos presenta un fenómeno también muy parecido. Nos vamos todos los de los medios alternativos, libres, etcétera, a cubrir esta cosa y a tratar de mostrarla en el resto del país. Pero nos pasa algo muy interesante, y es que la gente en general en el país, con la represión tan fuerte que hubo, la represión no se acaba con Uribe, sino con Santos, sigue el mismo modelo represivo, el Plan Colombia sigue igualito, etc. Sí, eso no se ha acabado. Generalmente la gente se olvida que seguimos con el Plan Colombia y que estamos hablando de paz, y que sigue y seguirá el Plan Colombia a pesar de que se firme la paz. Para quien no se había enterado, aquí sigue entrando plática a los gringos a financiar la guerra. ¿Sí? Gracias. Aquí sigue entrando la plática, funcionando perfecto la maquinaria. Una represión muy fuerte. Y la gente en la calle, sobre todo en zonas relativamente articuladas con conexión a internet, hablo de zonas campesinas, cercanas a ciertos centros urbanos, logra registrar esto con sus teléfonos celulares, con sus tabletas, subirlos a la internet y mostrar la denuncia, ¿cierto? Yo estuve cubriendo en Boyacá, donde fue más fuerte la represión, y también en el Catatumbo. Y en Boyacá me pasó una cosa muy chistosa, y es que en un sitio que se llama Venta Quemada, que fue el sitio, uno de los sitios claves de la protesta papera, la policía abrió fuego con fusiles en contra de la gente. Hubo muchos heridos, y hubo muchos casos de tortura. Estuvimos registrando realmente los casos de tortura, que fueron cosas realmente impresionantes. A mí me afectó bastante el trabajo como periodista en esto. Pero llega un muchacho cuando justamente nos vamos a ir de Venta Quemada, ya estábamos saliendo, huyendo, porque venía un operativo de policía gigante en esa zona. Llega un muchacho en una bicicletica, que básicamente como que ve la bicicleta y decías, este tipo le da un pedalazo y se desbarata. Y me dice, tengo unas fotos. Y me muestra unas fotos de su celular, con un montón de munición de balas regadas por la carretera, ¿no? Entonces me dice, bueno, y yo le digo, bueno, ¿cómo me las va a pasar? Me las manda por correo, que no tiene Bluetooth ahí. Y pues me pasa las fotos por Bluetooth, muchacho de unos 14 años, campesino. O sea, hay una apropiación de la tecnología para la resistencia también. Ahí. En ese momento, forzado por la situación, o sea, la misma condición lleva a que la gente quiera utilizar la tecnología como un mecanismo de defensa de su propia vida. Y es que está ahí, la tienes en la mano, pero muchas veces no sabes que ese aparato, que puede ser muy sencillo y muy barato, te puede ayudar a denunciar una situación difícil, ¿cierto? Y por ejemplo, en el paro campesino también me pareció algo muy bonito, y es que yo creo que mucha gente aprendió a utilizar YouTube, además de buscar videos, ¿sí? Porque era impresionante la cantidad de videos que aparecían todos los días de policías rompiendo casas, golpeando gente. Es que fue, o sea, los tipos se sintieron sin Dios ni ley. O sea, donde estaban hacían lo que se les daba la gana, lo que se les venía en gana. Pero la gente tuvo la posibilidad, precisamente lo que decía Omar, de apropiar las tecnologías a favor de la resistencia. Entonces no, o sea, filmaban así fueran desde las ventanas o muy desde la distancia con celular, y aparecía muchísima información y muchísimos videos. Entonces la cosa se volteó, porque entonces ya no era el discurso de digamos del presidente diciendo no, nosotros estamos dialogando, no sé qué, sino que ya entonces la gente empezó a decir no, espere, porque sí hay casos gravísimos de brutalidad policial en todo el país. Es que era en todo el país. Era un comparativo muy raro. En el noticiero, o en cadena nacional más bien, una intervención presidencial diciendo el tipo, el tal paro no existe. Y al otro lado, la gente en YouTube, que nosotros contabilizamos 1.142 videos en dos semanas en YouTube. 1.142. De solamente policías golpeando gente y cosas por el estilo. Sí. Subidos por la gente. O sea, no era Pedro Pérez, que ya estudió 50 semestres de comunicación, sino era Pedro Pérez, que sencillamente iba para la tienda y agarró el asunto y lo registró. Y pues sí, estaba por todos lados. Los que hicieron, digamos, ahí la labor informativa ni siquiera fueron los medios de comunicación, porque ellos, o sea, nosotros lo que estábamos haciendo era copiar toda esa información y tratar de organizarla, porque era mucha todos los días, pero realmente quienes fueron los corresponsales era la misma gente. Entonces creo que eso fue como un momento en que todos dijimos, bueno, si es posible que la gente pierda el miedo y empiece a denunciar ellos mismos. Sí, que sean comunicadores ellos mismos también, o sea, de su entorno. Teníamos al presidente diciendo esto y al otro lado las miles de imágenes. O sea, esto generó un efecto en la gente muy interesante. En Boyacá, en Tunja, nunca sale una movilización que llene la Plaza de Bolívar. Sí, y Boyacá estaba en esos días, yo estuve allá en esos días y realmente veías un sitio, veías el estado del sitio, o sea, veías militarizada la ciudad, policía por todas partes, gente vigilándote por todos lados, o sea, era una situación muy tensa, cantidad de torturados, etc. Nosotros salimos el sábado en la noche, el sábado en la noche de Tunja, y el domingo en la noche salieron más de 15.000 personas en una ciudad tremendamente conservadora hacer un cacerolazo. Llenaron las calles. Llenaron todas las calles de Tunja. De Tunja. Sí. Y entonces, eso se empezó a replicar en distintas ciudades del país. La gente del común, que nunca había participado en política, que no... Le golpearon a sus símbolos nacionales. El símbolo nacional del campesino acá es el campesino de ruana y sombrero. Sí. Es golpear ese símbolo. Golpearon a ese y unos meses antes habían golpeado a Juan Valdés porque la otra represión grande fue en el Eje Cafetero. Uh-huh. ¿Sí? Y la gente salió a la calle, muchísima. Aquí en Bogotá, un primer cacerolazo de unas 4.000 personas, con poca convocatoria, etc. Y con los días eso se fue multiplicando. ¿Sí? Y digamos que gran parte de la responsabilidad por eso, o sea, hay que dársela a esa gente que estuvo registrando todos esos casos de brutalidad policial. Eso fue. Eso movió a la indignación a la gente y la movió a que efectivamente la táctica del gobierno tuviera que cambiar, tuviera que negociar con el movimiento campesino, tal vez en unos términos que no son los que más nos gustaría a nosotros, porque está tratando también de cooptar ese movimiento campesino, de apropiarse, pero fue un cambio muy importante gracias a esa acción de la gente. De tomar los medios, digamos. ¿Tamos? De usar las herramientas que tiene a la mano para hacer comunicar. Sus propios medios, hacer ellos mismos el medio. Bueno, compañeras, compañeros. ¿Alguien nos está contando el tiempo? Mucho bla bla, poca. Ahí les dejo. Pero cumbia, sigamos con cumbia. Pero no. Ah, bueno, cumbia. Sigamos con la cumbia, pero pongámosle cumbia orquesta esto. Pongámosle un Lucho Bermúdez. Ah, bueno. Nos vemos al rato. We'll be right back. En todos los lugares de Colombia, la gente está con Barta. Colombia está con Barta. Colombia está con Barta. Su tecnología acompaña todos los momentos. Por eso... Colombia, Colombia, Colombia está con Barta. A usted, ¿será que los doctores norteamericanos no persiguen a la guerrilla por lo que la guerrilla cultiva cocaína, les manda cocaína y ellos les mandan armas, ¿no? No creo, no creo. ¿O no quiere contar? No, me parece interesante la cosa, pero no es así. Vea, y doctor Onfrechete, ¿por qué, por ejemplo, cuando estaba el doctor Onsamper y él no se arrodillaba tanto ante los gringos, no lo certificaron? Y este que se arrodilla mucho así, así, y de todas maneras aumentó el cultivo de coca y lo certificaron. ¿Por qué? ¿Cómo así? No, es que la cosa es totalmente diferente. Es que hay confianza con el doctor Pastrana. Se sabe que somos socios, que estamos trabajando conjuntamente hacia un fin común. ¿Ah, sí? No tiene nada que ver con las rodillas. No, pero el otro doctor. Pero esa sociedad es como la sociedad de la gallina y el marrano, que la gallina pone el huevo y el marrano el chicharrón. ¿No? No, me voy a reír nomás. No, pero cuéntenos cosas. Usted no viene todos los días. ¿Quiere que lo brille con azul o con rojo? Azul, por favor. ¿Azul? ¡Uy! De razón dice que hay mucha confianza con el gobierno. ¿Y ya se entrevistó con el doctor Pastrana? Esta tarde. ¿Esta tarde, sí? Sí. Y él llevará rodilleras nuevas, me imagino, ¿cierto? Por Dios. Yo pregunto. ¿Y usted quién cree que mató a los asesores de los Juguas? Bueno, mi gobierno cree que fueron las FARC, ¿no? Sí. Lo han dicho y hay pruebas. ¿Y no serían, por ejemplo, paracos de la OTSI? Mucho cuidado, es una... Huevonadas que se le ocurren a uno por ahí así no pensando. No, es que... ¿A quién le conviene matar a sus manes a la OTSI? No. ¿Usted no cree? ¿Mi gobierno no cree eso? No, el gobierno cree que fueron las FARC. Además hay grabaciones de las órdenes del señor este gran Nobles que los ordenó matar. De noble no tiene nada, ¿no? No, al contrario. Y lo de la denuncia de la señorita Mónica Lewinsky con el doctor Clinton del asunto ese, ¿usted cree que eso es una distracción de la prensa mundial o eso sí era verdad? No, eso desgraciadamente sí pasó. Y los americanos todos lo sabemos. ¿Y no pueden volverlo a nombrar aquí? Si hacemos un plebiscito. Si hacemos un plebiscito que diga al señor doctor Clinton, le perdonamos lo de Mónica, pero nos vuelve a nombrar a Don Frechete, ¿no? Imagínese. Interesante la idea. Sí, porque ya le pedimos que nos invada y no haga nada. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Qué placer. Le quedaron bien bonitos. ¿Esos son suyos o el doctor Clinton? No, estos los pedí prestados. ¿Ah, sí? Sí, para el viaje. Le quedan perfectos. No se los vaya a prestar a Moreno, que le queda hasta aquí a Moreno. Muchas gracias, doctor. Voy a seguir su consejo. Bueno, regresamos y acabamos de escuchar una presentación, bueno, un pequeño sketch de Jaime Garzón. Vemos una entrevista bastante incómoda al embajador de Estados Unidos en esa época en Colombia, donde habla sobre asesinatos de indígenas por parte de la Oxy, una petrolera norteamericana, y habla también acerca de lo arrodillados que son nuestros presidentes ante el gobierno norteamericano, y creo que es un valioso documento oral que vale la pena siempre tener en cuenta, que con bastante humor y en poco tiempo eso, ¿no? Logra el humor. Y cómo nos pasaba en la televisión pública. Ah, bueno, sí, eso ahorita mientras ustedes estaban escuchando eso comentamos que eso que ustedes escucharon lo pasaban en la televisión pública en horario AAA, que podía ser como las 8 de la noche. y eso era lo que veía la gente todo el tiempo. Cuando entraron los medios privados, simplemente se hizo como una ruptura, como una desconexión. Entonces empezaron a pasar novelas, empezaron a pasar comedias, pero cosas muy banales, ¿sí? Por lo general eran, de hecho, ideas traídas de las novelas, traídas de México y de Venezuela. O sea, eran como reinterpretaciones de lo que hacían en México y en Venezuela. Entonces aquí empezaron a hacer eso. Y la gente empezó a desconectarse completamente de la realidad, empezó a vivir mentalmente como una especie de burbuja, porque entonces la televisión ya no representaba su realidad, sino representaba era la realidad que quería o que se debía supuestamente alcanzar, ¿no? Entonces era que si usted se portaba bien o hacía bien las cosas, de pronto le aparecía un príncipe azul y salía de pobre, o si tenía suerte, de pronto se ganaba por ahí un baloto y le iba muy bien. Se hacía María Mercedes. Exacto, sí, pero... Aquí teníamos nuestras versiones de María Mercedes, café y demás, pero no hay que pedir excusas porque la culpa fue de los cubanos que se inventaron la telenovela, ¿no? Eso no fueron los mexicanos. Alguna cosa que no se inventaron los mexicanos, la telenovela. Pero entonces, sí, o sea, los canales privados llegaron a poner un estatus de vida que se debía alcanzar, pero no mostrar la realidad. Y está pasando y pasa en cualquier hogar, digamos, a los que uno intente llegar a las 8 de la noche, la gente no tiene ni idea de lo que está pasando en el país a pesar de que ven televisión. Y es porque la gente entiende que eso que está pasando en el Congreso, que eso que está pasando con los militares, que eso que está pasando de conflicto armado en otras zonas del país no hace parte de la vida de ellos, no les interesa y por lo tanto no hay que prestarle atención. Simplemente esperemos a que empiece el reality, esperemos a que empiece la novela, esperemos a que empiece el comercial. Y eso creo que... sí es un problema, digamos, gravísimo que dejamos avanzar en Colombia, porque pues también como les comentaba ahorita los compañeros, la televisión tiene un poder enorme y la televisión mal utilizada ha sido muy bien aprovechada por la oligarquía y por la derecha en Colombia. Entonces ha sido como un elemento distractor y también, yo lo podría decir, de embrutecimiento del país. Y creo que es... No sé cómo será en México, pero no debe ser muy distinto porque finalmente los medios de comunicación o el monopolio de comunicación debe servir a eso, a embrutecer a la gente y a mantenerla siempre como en una burbuja. Pero entonces por eso es que, digamos que por eso es tan bonito también la internet, porque uno se puede encontrar este tipo de cosas que no ve en la televisión y como recordar y decir, bueno, nosotros teníamos un camino, lo estábamos transitando, ¿qué pasó? Sí, creo que por eso quisimos que todos ustedes escucharan a Jaime Garzón y espero que lo sigan escuchando más adelante. Pues gracias por hacernos descubrirlo y por recordarnos que hay que apagar la televisión y encender la imaginación. Y por recordarnos también por qué es que estamos haciendo radio y radio de lucha y todo el camino, las tareas que nos quedan ahí en esta que decíamos desde el principio, esta historia y lucha que estamos haciendo todos los días. Y amén. Bueno, eso no era el momento, pero que también se acabó porque lo mataron, ¿no? Agarzón. No, también, si no hemos comentado En el año 99 lo asesinaron paramilitarismo unidos con altos mandos de los militares. Todavía está por esclarecerse el caso. Carlos Castaño, el máximo comandante de los paramilitares, la máxima figura de la ultraderecha en la historia de Colombia, acepta, antes de que lo asesinaran, acepta que él participó directamente en el asesinato de Jaime Garzón, que querían callarlo, pero que fue un favor a los militares, porque estaba hablando demasiado sobre lo que hacían y dejaban de hacer los militares, ¿no? Entonces, a este grupo de ultraderecha que se creó dentro de los generales del país, que se llamaba la Alianza Anticomunista de América, la AAA, al cual pertenecen casi todos los comandantes de fuerzas militares en los últimos 30 años, fue el responsable realmente de la muerte de Garzón, y todavía hoy el caso sigue en impunidad. No han avanzado prácticamente nada las investigaciones, salvo por la voluntad de los familiares y de los abogados defensores de derechos humanos que han llevado el caso. No se ha movido el caso ni nada. Pues ahí está, pero aunque lo mataron, aquí lo seguimos reviviendo. Y además estamos en este barrio de La Perseverancia, donde no sé si él vivía o por aquí cerca. Por aquí cerca, venía a comer aquí a la vaca, a una zona de ricos que era aquí cerquita. que es como el ¿cómo se llama? La parte bohemia, ¿no? La parte bohemia, como ¿cómo se llama en el DF este barrio así de la intelectualidad de Coyoacán? Ajá. Es como el Coyoacán bogotano, pero mucho más chiquito. Él iba seguidísimo a comer por esta zona. Sí, hace poco pasamos por ahí por un restaurante que tenían ahí como la mesa de Jaime Garzón. Aquí venía y se sentaba. Bien recordado por todos, ¿no? Me imagino que es una figura que sigue viva. En la memoria nacional, en la memoria de la gente, sigue viva. Claro. De Jaime Garzón, pero desgraciadamente mucho. Lo que ha hecho el gran monopolio de medios es vincularlo como el bufón de la corte, ¿no? Más que a su parte crítica y mucho más que a su parte periodística, porque Jaime Garzón no solo era humorista, sino era humorista que además era periodista, ¿sí? Y eso generalmente se olvida que también participaba, trabajaba en investigaciones y otro tipo de cosas. Y bueno, y también decir, Jaime Garzón, pues lo recordamos porque, digamos, tuvo como la oportunidad, las luces y los micrófonos encima de él y fue muy visible, pero también detrás de él se esconde una larguísima lista de periodistas asesinados a lo largo de la historia del país, exiliados o que han muerto en el exilio, por ejemplo, Fernando Garavito. O encarcelados periodistas que, pues, que desde su pequeña máquina de escribir o desde su computador se tomaron la molestia de investigar, cosa que ya no se hace en el periodismo, digamos, de los monopolios. Ya nosotros, es muy raro encontrar una investigación periodística. Por lo general, simplemente son en los periódicos uno encuentra cosas que son sacadas de las redes sociales. Sí, son sacadas de las redes sociales, arman una historia a partir de lo que se escribe en Twitter y ya. Pero antes sí se hacía mucha investigación y por a causa de esas investigaciones que ponían el dedo en la llaga sobre la corrupción, sobre los militares, sobre la política en el país, pues nosotros en Colombia tenemos una larga lista de periodistas asesinados, que es muy curioso en un país que se jacta de ser democrático y que se compara a países como Venezuela o como Cuba, que no tienen esos índices de violencia contra el periodismo como es en este país, ¿no? Entonces, Jaime Garzón es como un personaje visible de esa parte que mejor no hablamos, porque aquí no se matan periodistas, aquí siempre todo el mundo puede decir lo que quiera, pero que sabemos que tiene bastantes víctimas también esa lucha en Colombia, la posibilidad de poder decir la verdad y poderla escribir y poderla contar sin miedo. O sea, nos escuchamos un último Garzón y regresamos a la actualidad en Bogotá. Ante las diversas versiones que existen sobre la presunta fabricación de misiles antiaéreos en la República de Colombia, el Quemando Central se permite informar a la opinión pública que, efectivamente, se están fabricando en Colombia misiles antiaéreos. Segundo, la tecnología es de carácter nacional con materias primas nacionales, a saber, primero, cohetes de propulsión con voladores tipo Villa de Leyva. Segundo, recubrimiento en cerámica traída de Ráquira. Tercero, disparo tipo sicario teledirigido vía telecom. Cuarto, carga explosiva tipo cañolimón Coveñas y señuelos antiaéreos de imposible detección. Se fabrican en tres versiones. Primera, versión tierra-tierra. Segunda, versión tierra a la vista. Y tercero, tierra para el que la trabaja. Hasta aquí el comunicado. Retirarse. ¡Arre! Todas las mañanas va a salir el sol. Mamá nos prepara chocolate, sol. Chocolate, chocolate, chocolate, sol. Este es el día que nos da vigor. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, sol. Es tu móvil caliente con chocolate, sol. Este es el día que nos da vigor. Este es el día que nos da vigor. Die breiteren Reifen für Kolumbien schon fertig. Ja, und hier sind die Entwürfe High Performance. Schicken Sie das Auto sofort zur Lufthansa. Royal trae a Colombia la llanta que ofrece alto desempeño con seguridad. Nueva Super Pantera 340, serie 60, más ancha, probada a alta velocidad. Bueno, regresando. En español, Gonzo. Regresando a nuestro programa sobre medios libres, y pues nos gustaría saber un poco más de qué están haciendo. Ahora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, pues El Turbión es un proyecto que iniciamos hace 10 años, en 2004, pero que en realidad empieza en 2002. Como un experimento en papel en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Queríamos buscar una manera de llegarle a la gente con otro tipo de contenidos, hablarle de otras cosas, y fracasamos en papel como fracasan muchas cosas en las universidades, y decidimos, en medio de muchas peleas y muchas cosas que hubo ahí, con otro compañero de ese colectivo, iniciar una experimentación en internet, y empezamos a buscar a la gente en internet en ese momento y a enviar un pequeño boletín de noticias, muy mal hecho al principio. No teníamos ni idea de cómo se trabajaba la web. Como debe ser. Sí, hay que aprender en la marcha, ¿no? Hay que aprender dañando también un poco. Entonces, el echando a perder se aprende, es que dicen acá. Es lo más sabio que hemos escuchado. Y entonces empezamos a trabajar con esto, inicialmente trayendo algunos de los artículos que sacábamos en papel a la web, y se lo enviamos a 8 personas inicialmente. Ahora tenemos unos 107 mil suscriptores. Seguimos con el boletín electrónico, por correo electrónico. Seguimos con un trabajo en redes sociales y una página web que registramos en El Turbión. Entonces, inicialmente era como artículos de opinión sobre lo que estuviera pasando, muy pocos nuestros, muchos de otros lados que estuvieran licencias libres. Pero empezamos a trabajar y aprender cómo era el asunto, y conformamos un colectivo, llamamos a los mismos lectores, los llamamos a ser parte del colectivo, y en estos momentos pues empezamos 2, y ahora pues por lo menos han pasado unas 40 personas por El Turbión en sus distintos momentos. ¿Ha crecido? Sí, y pues hemos logrado tener un trabajo muy interesante, porque la decisión que tomamos fue: vamos a trabajar dos temas. Uno, las violaciones de derechos humanos en Colombia, que es un tema importante, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, por qué están desplazando a la gente a sus territorios, por qué la están matando, por qué la están torturando, por qué la están desapareciendo, qué es lo que está ocurriendo acá. Que no es un tema fácil, digamos, para uno como periodista es difícil vincularse a esto, y sobre todo pues porque no existe, digamos, un camino de preparación para esto, ¿sí? Entonces, recoger los testimonios de las víctimas, acompañar el movimiento de víctimas que también surgió en esos años, y entender cuáles eran sus lógicas, sus necesidades, su lucha por la verdad y por la justicia, es algo muy, muy importante. Entonces quisimos registrar ese tema, y lo segundo, decíamos, bueno, ¿por qué nos quedamos solamente en la denuncia y en el aspecto negativo? Mostremos lo que están haciendo los movimientos sociales, qué cosas se inventa la gente, cómo pelea, cómo se organiza, qué es lo que están haciendo. Digamos, esos dos ejes fuertes, y por supuesto otra serie de cosas que hacemos. Entonces hacemos también trabajo sobre cultura, sobre economía, sobre medio ambiente, cantidad de temas, incluso de vez en cuando se cuela una que otra cosa sobre deportes. Dándole siempre como un enfoque crítico al asunto, y en el último periodo pues lo que nos hemos enfocado más en hacer investigación, digamos, que no solamente inicialmente era como hacer marchología y la foto de la marcha y de la protesta y de la cosa, pero ahora queremos hacer mucho más investigación, y hemos logrado hacer algunas cosas, pues básicamente investigando temas sobre narcotráfico, paramilitarismo en las ciudades y en varias regiones del país, sobre el Plan Colombia. Ahora mismo estamos investigando sobre minería, mucho, mucho, mucho sobre minería, sobre cómo las transnacionales mineras están afectando los derechos de la gente en distintos lugares del país, el tema, por ejemplo, laboral en las minas, el tema ambiental. En Colombia existen varias de las extracciones de carbón más grandes del mundo, varias de las extracciones de oro más grandes del mundo. Entonces hay un interés sobre esto. Y el otro tema que empezamos a trabajar recientemente, junto con otras organizaciones tecnoactivistas, es el tema de la vigilancia digital, el espionaje digital que se aplica en Colombia, que es como el centro de experimentación en América Latina, pues del Departamento de Estado gringo, ¿no? En materia de destruir la privacidad de la gente, de espiarla en internet, de espiarla a través de su teléfono celular masivamente, ¿no? Entonces estamos haciendo eso, mostrando ese tipo de cosas, y ese es como nuestro oficio actualmente. Y estamos con un momento de cambio, ¿no? Como de reorganizar la casa, porque queremos hacer otro tipo de formato que involucre a la web con otros escenarios, que involucre a la web no solamente en compartir textos, fotos y multimedia, sino también con la intervención directa también en los lugares donde estamos registrando la noticia, ¿no? De intervención directa en el mundo no digital, ¿cierto? En el mundo análogo, por llamarlo de alguna manera, y en la construcción de redes híbridas con otros sectores. Y pues adicional a eso, hacemos formación. Tenemos una escuela que la llamamos Escuela Permanente de Medios Alternativos, con la cual formamos comunidades campesinas, indígenas, grupos de jóvenes en temas de medios de comunicación para que tengan su ejercicio comunicativo propio, ¿no? Y por último, lo que hacemos es también espacios de unidad con otros medios de comunicación libres para fortalecer el proceso de comunicación en el país, ¿no? O sea, queremos que este movimiento social de medios independientes, libres, autónomos, etc., se fortalezca y logre generar nuevos escenarios de confrontación con el monopolio de medios. Eso, pues, hacia grandes rasgos, lo hacemos un equipo de 9 personas. Yo, pues, soy en estos momentos el director del equipo, y pues tenemos colaboradores en varias partes del mundo, gente que trabaja con nosotros en distintas regiones, y digamos que así se alimenta día a día el turbión, que no es fácil, pues, además, porque todos somos voluntarios, no vivimos de esto. Es complejo. Pues ahí está, ya escucho más o menos que hacen muchas cosas. Esto es del Turbión. Y si nos recuerda la página. Es sencilla, elturbión.com. Elturbión.com, ahí es para sencilla. Que. Es sencilla. Dale clic. Para que se entere de todas estas noticias, investigaciones que están haciendo, todos estos juiciosos, como dicen por acá, bastante juiciosos. Y pues ahí a ver qué le parece el Turbión. Com. Y la otra compañera, Clara. Sí, bueno, de Mochila Ambulante. Bueno, Mochila Ambulante tiene una particularidad, y es que nosotros somos como una reunión de compañeros que han trabajado, pero es en el movimiento social, y que han estado dando luchas desde lo universitario, desde lo barrial. Algunas personas también desde lo indígena, porque también han estado con, pues, viviendo, compañeros que han estado viviendo con comunidades indígenas. Y digamos que nosotros no teníamos gran experiencia en la comunicación, pero pues sabíamos que algo había que hacer ahí desde nuestra experiencia que hemos vivido. Y decidimos unirnos y decidimos, pues digamos, como montar este colectivo con el afán de comunicar primero nuestras experiencias de vida en los diferentes espacios de lucha, y segundo porque pues también nos interesaba, pues, como todo lo que se estaba moviendo con el tema de la comunicación, y es que la comunicación, pues, en Bogotá o en todo el país ha tenido un boom muy fuerte en lo gráfico, en lo visual. La gente está sacando muchas ideas y muy buenas, sí, que eso también es algo que vale la pena recordar. Entonces también nos interesó y pues decidimos unirnos en torno a Mochila Ambulante. Y Mochila Ambulante pues lleva como ya 2 años de existencia, este año cumplimos 2 años de existencia, y nos hemos centrado sobre todo en las problemáticas rurales, sí, nos interesa, o sea, sí nos interesa lo que pasa en la ciudad. Pero queremos es también informar lo que está pasando afuera, acá, ¿sí? Y que la gente de allá también sepa qué está pasando en la ciudad. Entonces nosotros nos planteamos como ese puente de comunicación entre digamos, los dos contextos. Y así como traemos noticias de allá, pues también grabamos notas, grabamos conferencias o grabamos videos y mandamos a radios o periódicos de, digamos, de las zonas rurales, como en el Cauca, en el Chocó. Y también nos centramos mucho en la idea de que la gente sea también comunicadores, ¿sí? Entonces, digamos que hacemos como mucho énfasis en el tema de las escuelas de comunicación. Y en que nosotros, digamos, vamos allá, enseñamos lo que sabemos humildemente, pero pues la idea es que la gente siga con su proceso comunicativo en la región o en el cabildo o en la zona, que no dependa precisamente de la gente que llega, sino que sean ellos, digamos, los comunicadores populares. Entonces sí trabajamos mucho el tema de la escuela de comunicación, trabajamos redes sociales y pues trabajamos también fotografía. Y con la fotografía se nos ha abierto la posibilidad de intervenir espacios, ¿sí? Entonces fotografiamos, digamos, eventos importantes pues, que están ocurriendo en el país y sacamos pequeñas exposiciones para llevar a otros lados. Entonces tenemos una exposición del Catatumbo que la hemos rotado por el Cauca, pues ha estado en el Chocó, ha estado pues en diferentes lados y la gente como que, a pesar de que sabe que las condiciones son difíciles para todo, pues la gente como que dice, ve cómo luchan allá, las cosas sí. Que hacen, sí. Y eso también ha permitido como unir esa imagen que nosotros teníamos de puente, como que la hemos llevado a cabo con eso. Tenemos una página de internet, pero se nos cayó. No. La plataforma la sacaron de la red. Entonces, la cayeron. Sí, entonces no tenemos ahorita página de internet, pero tenemos pues en Facebook, está Mochila Ambulante. Ahí, para que la busque en Facebook. Y ahí estamos publicando pues los videitos que hacemos, lo que escribimos y también lo que está pasando en las partes rurales de Colombia, por si les interesa ahondar más, conocer más, pues ahí le damos como difusión a ese espacio. Ahí está pues Mochila Ambulante en Facebook, uh-huh. Para que se entere de lo rural, sobre todo de lo urbano y todo lo que está pasando en la lucha y los comunicadores que se están formando. Sí, bueno, pues digamos que el primer programa lo hicimos en el Centro Social. El Centro Social es un espacio, digamos, en una parte que se llama Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, que es como uno de los barrios periféricos y por lo tanto de los más populares que tiene la ciudad. Y pues allá estamos trabajando la Escuela de Comunicación con los compañeros del Centro Social Libertatia. Uh-huh. y pues lo que nos interesa es eso, que los pelados que están por ahí dando vueltas en el barrio pues como que concentren su energía en contar lo que les pasa, ¿sí? Y lo que les pasa puede ser a través de una canción, puede ser a través de una fotografía, puede ser a través de un video muy corto, pero pues la idea es que ellos tengan todas las herramientas a sus manos, que las conozcan, que les pierdan como esa prevención y empiecen a contar al barrio su vida, ¿sí? Entonces, pues allá hemos hecho ese énfasis en que la gente sea semilla de comunicación, ¿sí? Y pues allá nos conocimos y esperamos que cuando quieran volver allá nos sigamos encontrando. Ah, pues muchas gracias. Igual el Centro Social Libertatia tiene ahí su Facebook. Uh-huh. Para que los busque por ahí, que se están produciendo allá. Como decía Clara, que es ya una oficial mitotera, este es su segundo mitote. En el mitote pasado, pues nos estuvo ahí acompañando desde el Centro Social Libertatia. Bueno, y mucho parche. ¿Y poca, no sé, con qué música nos despedimos? Bueno, pues ahí antes de despedirnos hay que despedirnos. Ah, bueno. ¿No? O después sí, de la música. Sí, bailando cumbia. Ah, bueno. Lo que sea. Pero cumbia, sí. Podría ser la Mercosur. Una banda que está experimentando aquí con la cumbia. Con la cumbia de izquierda, con la cumbia rebelde. Dándole un nuevo significado a la cumbia. Mestizándola con ritmos de los Balcanes y con otros ritmos del rock colombiano. Entonces, pues, nos dejamos con la Mercosur. Ya, bueno, Mercosur. Pues, muchas gracias por esta gran sabrosa plática de los medios libres, que ahora sí llevamos nuestra libretita llena de apuntes. Esperamos les haya gustado a quienes nos están escuchando. Mil gracias por escucharnos y por su paciencia y por estar atentos a lo que hacemos aquí desde Colombia. No, pues muchísimas gracias a ustedes, que por ustedes es que se hace todo este tipo de cosas también. Y pues ahí estamos en la lucha resistiendo todos. Y todos los esfuerzos son válidos, entonces, pues bacano podernos escuchar así. Bacano. Severo. Bacano, severo, chido. Sinónimos de lo mismo. Chimba. Chimba es una palabra indígena. Es así, es de lo poco que nos queda de muisca, de la lengua indígena que se hablaba aquí en esta zona. Y significa como un estado de las más, y mejor dicho, el nirvana es poquito. Así como lo más, más. Chimba. Mucha chimba. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hace más de 30 años nos están instalando, nos están maltratando, nos están bailando, nos están gozando, nos están jugando, nos están divirtiendo, nos están amando, nos están viviendo y también nos están protegiendo. Alfombras y tapetes Duratex.